Esto no es un noticiero. Es mucho mejor. Bienvenidos a Esto no es Plaza Italia. La actualidad y las noticias al estilo de Marcelo Comparini y Marco Silva. Ya comienza en el 102.1 Oasis FM. ¿Qué sentido? Oye, y ahora, ahora está tan nublado. Y ahora está nublado. ¿Qué vamos a hacer, Marco? No sé. Es curioso eso. Mira, ahí llegó Pepe Roja con una canción. Ay, qué lindo. Oye, qué bonito, qué bonito, bueno, pero, qué lindo, ¿no? ¿O no? Lo único que falta es que vengan los aguaceros. Lo único que Oye, falta. Lo único que faltaría. Qué pena más grande. Prefiere los quesos Column porque están en Teletón. Entel, tus posibilidades son infinitas. Clínica Bupa, organiza tus gastos de marzo con tus tarjetas de crédito BCI. AFP Modelo, ahorramos para que tú ahorres. Vende tu auto con calma, calma, calma, cal. Y Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Están presentando Esto no es Plaza Italia. Son las 8:01 y hay 13 grados en Santiago, Marcelo. ¿Qué te parece? ¿Y la máxima cuánto será? 24. Está así inventando. Que puede ser, ¿eh? No, en serio, estoy mirando acá la televisión pública chilena. Ah, perfecto. Porque... Oye, la Carla estaba en una intentona por conectarse desde su casa. Carla, ¿estás ahí? No. Carla Martínez Amorosa. No ha logrado vincularse. Tenemos un pequeñísimo problema. Te comento la encuesta por mientras. Ya, pues dime, ¿de qué se trata hoy, Marcelo? Algo que viene de hace 2 días, la verdad, pero ayer siguió siendo tema porque una disputa tuitera entre Amaro Gómez Pablo y Contralorito, ni más ni menos. Oye, Amaro, no cacha que el Contralor es Jorge Bermúdez. ¿Cree que el Contralor es Contralorito, weón? Pues sí, está convencido. Sí. Ahora, Contralorito cree que es el Contralor, ¿eh? Bueno, ese es el otro problema. Bueno, el punto es que se agarraron si es que los alcaldes deben o no deben ir a los matinales. Entonces estamos preguntando qué opina la gente. ¿Estás de acuerdo con que los alcaldes no puedan ir habitualmente a programas de televisión? Porque eso es lo que dijo Contraloría, no es que vayan una vez, sino que vayan todos los días. Y las alternativas son, sí, estoy de acuerdo, tienen que trabajar. B, no, es parte de su rol ir a los programas. C, da lo mismo. Y la última es, a mí me entretienen. La persona que está en su casa viendo televisión y se entretiene con este espectáculo. Ahí están las distintas alternativas para que la gente vaya votando. Fantástico, Mariano, no sé si puedes lanzar esa cortina habitual. Es que si no está la Carla, no tiene sentido. Entonces, así que ¿tú tengas los titulares ahí? No tengo los titulares acá. ¿Tú tenías los titulares? Inventemos los titulares que quisiéramos escuchar. Ya, primera noche de cuarentena en 7 comunas de la región metropolitana. No dejó detenidos. Mira. Mira este. Terminó el coronavirus de un día para otro en forma misteriosa y al parecer por intervención de alienígenas, el coronavirus desapareció de la faz de la Tierra. Ah, pero estamos ya lanzando los que quisiéramos escuchar, po. Oye, pero mira, ¿este es verdadero o falso? Trump, tras contacto con Xi Jinping, estamos trabajando juntos contra el coronavirus. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Verdadero, Marcelo? ¿Verdadero? Xi Jinping lo llamó a hacer eso y él aceptó el llamado. ¿Aceptó el llamado? ¿Qué te parece? Ah, mira. Se acaban las divisiones en la humanidad, Marcelo. Tenemos una esperanza. Me parece fantástico. Había esperanza, cantaba el amor. Ah, eso es algo que queríamos hacer, ¿eh? Mira, te voy a hacer. Es verdad que la razón no acompaña lo que siento. Y es verdad que el corazón deja turbio el pensamiento. ¿Quién es? Oye, es Jaime Mahler y Mañalich, sin duda. Y tengo que decirlo, gracias, Marco, ayer también fue muy comentado la imitación que hizo Kramer del ministro. Sí, notable. Yo creo que la tuya es, no infinita, pero así, millonésima vez. Va perdiendo. Pero millonésima vez no es como chica, o sea, como... Es verdad, no. Es infinitamente mejor. Infinitamente mejor. Ahí, eso, eso. Sí. Eso. Se pierden los adjetivos. El chiste del video de Kramer era divertido, esto de cómo ha ido cambiando el discurso, pero la imitación, no. No, no me pareció divertida. Pucha, yo debo decir que es el segundo mejor imitador de Mañalich. Sí. Lamentablemente. Sí. Me quedé en un primer lugar, pero... Hay otros que a él le sale mucho mejor que se quede con esos. Sí, oye, estaba tratando ayer de imitar al ministro de Educación, pero se me va si no lo escucho. Tengo esa constante de que tengo que escuchar a la persona mientras lo estoy imitando. Como... ¿Será porque estás recién partiendo en el mundo de la imitación? Eso, pero te digo una cuestión... Ahí es donde Kramer diría amateur. Amateur. Pero tienes que pensar en gente que tenga una voz muy llamativa. El ministro de Educación tiene una voz muy común, difícil de distinguir de otra. Por ejemplo, claro. Lavín podría ser un buen objetivo para ti. Claro. Pero nada más... Yo quiero decirle... No, ¿cómo es? No hay que ver lo que digáis. Aquí estamos en la comuna. No me sale todavía. Las Condes, mis drones. No pega. Te sale como un zorrón. Bueno, pero ¿qué es lo que es en la vida? En el fondo, sino un Lavín viajote, ¿no? Bueno, oye, en esta experiencia de hacer desde la casa no nos había ocurrido esto de que uno de los tres mosqueteros esté sin su espada, lo que claro. nos deja claro, sin D'Artagnan. No se puede. Mira, déjame decirte una noticia que ahora está colgada en La Tercera, ¿no? Dice, dictamen de la Dirección del Trabajo, que ayer lo hablábamos en la tarde, suspende sí. salarios por cuarentena y gobierno sale a contener críticas. Dice, la Dirección del Trabajo ha emitido tres dictámenes para regular o rayar la cacha entre los empleadores y trabajadores. ¿La cacha? La cacha, dijiste. Sí, la cacha de la espada. Sin embargo, el de este jueves ha sido el que más controversia causó. La razón, el organismo regulador estableció que el toque de queda o cuarentena son hechos fortuitos o de fuerza mayor decretados por la autoridad que responden a una situación de emergencia sanitaria. Por ello, se añade que resulta necesario concluir que exoneran a las partes de las obligaciones recíprocas que les imponen el contrato de trabajo. Eso es, otorgar el trabajo convenido y pagar la remuneración por parte del empleador y asistir a prestar los servicios contenidos por parte del trabajador. Ahora, o sea, esto no es una cosa que me decía ayer un abogado, el Humberto Rivero, por Twitter, que es algo que es una interpretación. O sea, usted ve cómo lo va a hacer. No es que sea una instrucción, no que todos lo puedan hacer así. Salió la directora del trabajo, que es interina, a defender el dictamen y dijo que la doctrina vigente es la histórica del servicio de hace 25 años. Se ha aplicado el mismo criterio en todas las contingencias como el tsunami u otro tipo de catástrofe. La idea es promover la estabilidad del empleo y se promueve que las partes acuerdan la forma del vínculo. O sea que se negocie, pero sabemos que la negociación no es horizontal. O sea, aquí, no, claro. No te pago el sueldo nomás, papi. Y ahora que es tan masivo este problema... yo creo que lo que decíamos ayer tiene que intervenir la autoridad. Ayer leía, obviamente Holanda es un país infinitamente más rico que Chile, pero el gobierno holandés anunció que van a cubrir el 90% de los sueldos de aquellos empleados, como en estos casos, que no van a recibir el sueldo. O sea, no cambian, ellos no van a cambiar la ley. La ley se mantiene igual, tal como dijo la Dirección del Trabajo. Pero interviene el Estado para decir, ya, ok... Se puede hacer esto, pero yo voy a suplir esto. No sé si están las lucas, tal vez no el 90%, será el 50%, el 40%, el 30%, pero yo creo que tendría que intervenir el Estado, yo el creo, gobierno, ¿no? En este caso. Claro, porque son muchas personas las que no van a poder llegar a su lugar de trabajo si es que se decreta, que es lo más probable, una cuarentena total en más ciudades. Exacto, y claro, que se expanda ahora a más a este. Yo no tenía idea que aquí vivía, porque somos como 7 millones de personas en esta ciudad. Y eso es una cuestión curiosa que uno no tiene atención, Marcelo, todos los días. Y aquí en estas comunas solo vive 1.400.000 personas, pero trabaja mucha gente. Es decir, hay una población flotante bastante millonésima, como decías tú. Pero el pero resto de la población de Santiago vive en el sur de Santiago, entre La Florida, Puente Alto, en Maipú, y todas estas comunas son más del 50% Mara, de la población. ¡Marcelo! Colina, menciona Colina. Pero Colina vive en Tres Gatos, Marcelo, vive muy poca gente ahí. Por favor, yo sé que tú tienes orgullo regional, pero convengamos de que vive en Tres Gatos, digamos, ¿no? Oye, pero igual... Tú no veías a tu otro vecino, Marcelo. Porque hay árboles. Un millón, 600.000 personas son las que están en cuarentena. 1.400.000. Ya, 1.400.000 de 7 millones igual es un porcentaje importante, ¿eh? Pero son 7 comunas, pues Marcelo, uno diría, wow, eso es lo que pesa el sector oriente de la ciudad en el resto de la ciudad, considerando que está Santiago Independencia también metido en la cuenca. Que son populosas. Oye, y la otra cosa curiosa es que la gente de Recoleta quedó piola, porque la gente de Recoleta es como que una parte de Bellavista está en cuarentena, la otra no, y después Patronato sí. Es raro, ¿no? Es raro, pero bueno, es gente que ha tenido libros muy baratos y remedios muy baratos y educación muy barata, entonces se ha cuidado. Puede ser, ¿eh? Sí. Ya. Oye, sí. Oye, el problema de la Carla es más grave de lo que pensábamos. Parece, pero sigamos acá, pues, Marcelo, déjame darte otra noticia. Otra noticia. El gobierno da primer reporte tras inicio de cuarentena, se entregaron 40.000 salvoconductos en la región metropolitana. La vocera Carla Rubilar, ya esta que era la bandejera ayer en esta performance que hicieron con Catherine Martwell. Van a Viña. Exacto. Entonces dijo que a pocas horas, dice que en este sentido aseguró que todavía es muy temprano cualquier estimación, pero se entregaron 48.000 salvoconductos en la región metropolitana y hubo 10 quiebres de infracción al toque de queda, que fue bastante mínimo porque las noches anteriores 220, sí, 200 ahí ya. que lo habían llevado a la capacha. Está entendiendo. ¿Sabes qué dato que ayer entregaron me llamó la atención? ¿Ya? Que ayer, por ejemplo, no sé qué día, se hicieron 4.800 test, por ejemplo. Y de esos, el 4% dio positivo. Y a mí me llama la atención la cantidad de gente que se va a hacer test sin estar con el coronavirus, o sea, por si acá, porque tiene un poco de tos y parte al tiro. Tal vez la gente se apresura. Oye, sí, pues, la cantidad... Tienes toda la razón, Marcelo. Yo, mira, daría mi vida con tal derecho de defender tus ideas. Claro, porque puede haber alguien que de verdad tiene casi todos los síntomas, está al borde, se siente muy mal, le duele la cabeza, le duele la garganta, no puede respirar, y no tiene... Entonces, yo pensaría que, por ejemplo, el 70% debería ser positivo y el 30% estaba confundido. No, pues. Pero que solo el 3%, 4% de positivo es porque mucha gente va y porque le duele el pie, por ejemplo. Total. Ahora, déjame decirte una cosa, Marcelo. ¿Qué te iba a decir? Que lo del examen. Tú tienes que llamar un número de teléfono, eso es lo primero. Y decir que tiene síntomas. Y ahí ellos te evalúan, así como inicialmente. Después, no es cosa de llegar y partir a la clínica o al hospital. No, pues lo que te están diciendo es que llaméis primero. Llaméis primero ya. Y digáis... Estoy mal. Oye, dicen acá nuestros queridos amigos que vayamos a una canción. ¿Te parece que vayamos a una canción? Yo estaba 8 con 13 minutos conversando contigo. Vamos a una canción. O si querés una más, podría una ser. Una noticia más. Dale. ¿Tuviste que los empresarios... Están juntando plata. Están juntando plata. Van a llegar a 50.000 millones de pesos. De alta plata. Como una teletón, digamos, ¿no? Para enfrentar... Malas noticias para don Francisco, ¿eh? Para enfrentar la pandemia de coronavirus en nuestro país. Durante esta jornada se reunieron con el ministro de Salud y van a empezar a definir la forma que tiene. Porque no es llegar, y esto es muy curioso, me lo explicaba un abogado ayer, no es llegar e inyectarle plata al fisco. Así como diciendo, voy a llegar y voy a darle. Hablaste con muchos abogados ayer. Es que te mueres la cantidad de abogados que tenemos por Twitter, Marcelo. Perfecto. Nos pueden sacar desde parte hasta, no tengo idea, otro problema. Y no, hay un tema... Inyectarle de vuelta al fisco plata. Es súper difícil. No es fácil, ya. Y no es entonces fácil, yo creo que porque además tenéis que... Hay un tema tributario, porque todas las platas, en lo que gastéis, incluso si regaláis plata, tenéis que pagar impuestos. Exacto, Marcelo, si nadie se hace el gil aquí con esto. Claro. Oye, vamos a una canción, nos dicen acá. Vamos, a ver, ¿qué canción tenés, Nano? Una que sea linda. Puesto. ¡Oh! Ah, la ¡hello! Puerta. ¡Hello! ¡Hello! ¡I love you! ¡Hello! ¡I love you! ¡Won't you tell me your name! ¡Hello! ¡I love you! ¡Let me jump in your game! ¡Hello! ¡I love you! ¡Won't you tell me your name! ¡Hello! ¡I love you! ¡Let me jump in your game! ¡She's walking down the street! ¡Blind to every eye she meets! Do you think you'll be the guy to make the queen of the angels sigh? Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. She holds her head so high, like a statue. Digámosle a Carla, hello, I love you. ¿Estás ahí? Hello, I love you. I call your name. Are you there? Are you there? Are you there? No. Oye, escucha. Hola. Iba a funcionar. ¡Ah! Oye, perdón, la demora. ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué pasó? Oye, que te escucháis bien. No, no, es que no fue, no. Mira, tú sabes que de repente algo falla y se cae la torre y bueno, ya me levanté. Oye, pero te escucháis mucho, noticia, ¿eh? Te escucháis mucho mejor que nunca. ¿En serio? Ya están aquí. Ya partamos de nuevo los titulares del día. Ya, lárgate los titulares, Carla Martínez Zapablaza. Ya. Partió la cuarentena obligatoria en 7 comunas de la región metropolitana. El gobierno informó que ya no será necesaria la clave única para obtener un permiso temporal durante la cuarentena. ¡Prin! El ministro de Salud, Jaime Mañalich, visitó el Centro Cultural Estación Mapocho para evaluar un eventual uso sanitario en el marco de la emergencia por el coronavirus. Alcaldes de 6 comunas, gracias, alcaldes de 6 comunas en que no se decretó cuarentena preventiva insisten en que la medida se aplique en toda la región metropolitana. Superintendencia de Educación asegura que colegios pueden cobrar mensualidades mientras adopten medidas para cumplir el plan de estudios. La directora de la Dirección del Trabajo, la directora subrogante, Camila Jordán, aclaró que el coronavirus no es una causal válida para promover el despido por fuerza mayor del trabajo. Industriales del PAN adelantan posible alza del 20% en el precio. Y por último, Estados Unidos se convirtió en el país con más casos de coronavirus en el mundo, desplazando a China e Italia, que ocupan el segundo y tercer lugar respectivamente. ¡Qué lindo, Carlita! ¿Cómo lo hicieron? Que no, ni siquiera pude escucharlo porque estaba solucionando, con ayuda de Master Rodri, obviamente, porque él es el que más sabe, tratando de solucionar, ver qué había pasado. ¿Qué hicieron? Ay. ¿De qué hablaron? Dimos noticias. No, mira, pero ¿qué es lo que había hecho? De varias cosas. Sí, pues avanzamos mucho. ¿Qué es lo que había hecho mal, Carleta? Mira, ¿sabes qué? No sé, porque de verdad volví a hacer lo mismo que había hecho 2-3 veces antes y ahora funcionó y antes no funcionó. Así es la tecnología, no sé. Son los misterios de la tecnología. Sí. Bueno, recordemos que estamos acá transmitiendo desde nuestras casas, desde las 8 de la mañana, nuevo horario esta semana. Y Carla Martínez Zapablaza, mira, hablamos de el tema de la Dirección del Trabajo y hablamos de el reporte de La Moneda con los 40.000 salvoconductos de la región metropolitana y que no hubo detenidos anoche por el toque de queda. Sí, parece que funcionó bastante bien el tema de la cuarentena, que además, recordemos, está funcionando de manera paralela al toque de queda. Yo, fíjate, haría hincapié en dos temas que siento que es súper importante que la gente lo sepa. Primero, el tema de la clave única. Finalmente, ayer el gobierno salió nuevamente a explicar quiénes debían o no pedir permiso especial para poder hacer sus cosas durante el día. Sus y cosas. Finalmente, claro, es que puede ser desde pasear al perro hasta ir al doctor. Son muchas claro, cosas para las que hay que pedir permiso. Cosas. Sí. Sí, pues. Y finalmente, el gobierno informó que no va a ser necesaria la clave única para poder obtener este permiso temporal, este permiso especial para poder desplazarse durante la cuarentena. Si tienen la clave única, van a poder ingresar a comisaría virtual y hacer el trámite. Y si no tienen la clave única, lo tienen que hacer con la el número la verificado, que sale el verificador. Eso mismo. Oye, ¿cuál es la cédula de identidad? En la cédula de identidad hay un número verificador, Marcelo. ¿Dónde? Ay. Ahí. ¿Está escondido? Está escondido. Ahí, Marcelo. Marcelo y se llama así. Ahí. ¿Y se llama número verificador? ¿Así uno lo encuentra uno? Búscalo ahí. Ahí. ¿Lo tenía en la mano? ¿El no. No. Entonces después lo veis. Oye, que es un número muy largo y que va y que se pierde, ¿ah? Que está ahora, en la parte de atrás del carnet. Ahora, el tema es que ayer, de todas maneras, mucha gente fue de manera presencial a las comisarías porque no tenía la clave única. Hubo porque ahí fueron mal informados. Ayer, una entrada de información. Por ejemplo, mi mamá me llamó porque no sabía, y esto fue como a las 6 de la tarde de ayer, que no sabía cómo los conserjes del edificio iban a volver. Pero si lo han dicho en todos lados, que pueden pedir un salvoconducto, y ya estaban haciendo turnos los vecinos. Sí. Y como hay mucha información que no llegó. Oye, déjame decirte una cosa que tiene que ver con los trámites de permisos temporales y salvoconducto. En algunos de ellos, por ejemplo, en el de el permiso temporal individual de asistencia a establecimientos de salud, que está dentro de la comisaría virtual, ya tienes que agregar la orden médica. O sea, tienes que no claro, sirve solo sacar el permiso, tienes que decir dónde vas a ir y agregar y subir un archivo. En el fondo tienes que probar de que lo que estás diciendo es verdad. Exacto, salvo en el permiso temporal individual de compras de insumos básicos. El resto hay algunas cosas que no tienes que hacer. Ahí en ese caso tienes que adjuntar la lista de compras, que sea un tallarín, un aceite, tiene que ir la ser, lista de compras, otro tallarín que se mueve por aquí, que se mueve por allá. un tallarín otro tallarín. ¿Se saben esa canción? Sí, pues no, sí. Cántala. No, un tallarín que se mueve por mueve ahí. Por aquí que se mueve por allá. Claro, que en algún momento fue categoría del porno, hay que reconocer que... ¡Ay, Marco! Un tallarín. Todo para allá, todo, sí. Todo. Oye, y lo otro, ¿sí? Lo otro como para poder, por último, cumplir el objetivo de informar en algo a la población, ya que tuve tantos problemas para conectarme, importante, si es que lo dijeron, lo recalco, toda la polémica que se ha generado con el dictamen de la Dirección del Trabajo. Muy temprano estuve escuchando a la vocera de gobierno, Carla Rubilar, que decía que este dictamen solo refleja lo que es la ley, una ley que nos ha mandatado durante regido. 5 años, durante los últimos 20 años, regido, como bien dice Marcelo. La Dirección del Trabajo ayer informó que se permite exonerar, es decir, eximir obligaciones de contratos laborales a propósito de la cuarentena. Decía la ministra vocera que en situaciones de fuerza mayor, los empleadores no están obligados a pagar el sueldo, y eso es lo más complejo. Y aclara que la pandemia del coronavirus no puede ser utilizada como motivo de fuerza mayor para despedir gente. ¿Se entiende? Ya, o sea, no puede ser para despedir, pero sí para no pagar el sueldo de los días no trabajados. Exactamente, en el fondo. Lo que dice la Dirección de Trabajo es que tienen que negociar, o sea, no es. Exactamente. No es un dictamen así son las cosas, sino que lleguen a un acuerdo. Es una situación bien compleja, encuentro yo, de discutir. Total. Es discutible. Pero como les digo, ayer la ministra del Trabajo... Me estoy escuchando dos veces. Yo también empecé a escuchar dos veces. ¡Ay, eco! Bueno, la... ¡Atroz! ¡Eco! Es que no me soporto. ¿Qué hago? No me soporto. ¿Quién es esa mujer? Oh, ¿y quién es ella? ¿Dos Carla? ¿Don Marcelo? ¿Don Marco? En una, es claro, impresionante, impresionante. Ah, bueno, ya existen. En otra dimensión. Oye, ¿viste la breaking news? Boris Johnson está contagiado. Oh, otro más. Otro más. Sí, otro que cae. Otro que muerde el polvo. ¿Sabéis quién lo contagió? Espérate, pero no es solo que está Boris Johnson. ¿Sabéis quién lo contagió? El príncipe Carlos. Ah, sí, que se sepa. Lo fue. Oye, y es posible que le dicen el príncipe Carlos. Oye, el príncipe Carlos le hicieron una especie como de ruta de todos los eventos que hizo antes de estar notificado por el coronavirus. Y estuvo con la reina, que tiene 93 años. Están bastante complicados los ingleses, ¿ah? Dicen los expertos dicen que alguien de nosotros tres tiene el audífono muy fuerte y por eso escucha el eco. A ver, yo lo bajé. No, me sigo escuchando 4 veces. Sí. 4 veces. ¿Te ponen nervioso? Carla. Absolutamente, no me soporto. ¿Ahí sí? Ahí se fue, sí. Era Marco. Ya. Era Marco. Obvio. Oye, rápidamente, el último reporte del Ministerio de Salud, 164 nuevos casos de coronavirus en Chile, por supuesto información que va a ser actualizada hoy, 1.306 casos a nivel nacional y 4 fallecidos. Ayer el ministro de Salud, Jaime Mañalich, estuvo en la estación Mapocho para evaluar su uso sanitario en medio de la pandemia. Se sumaría espacio riesgo, pero a diferencia de espacio riesgo... Ahora, pero cágate de frío ahí en el... Sí, pues está como abierto. Mapocho. Ahora, viste ayer que habían unos memes, la gente muy ingeniosa, que como espacio riesgo se ha hecho mucho concierto y todo, decía, reserva tu cama en espacio riesgo en Punto Ticket. Oh. increíble, ¿eh? Hay que decir que en espacio riesgo y en estación Mapocho, por lo menos el audio es pésimo. Yo he ido a concierto ahí, no sé cómo será estar enfermo. Sí, si en el caso de un enfermo que quiera cantar, no va a salirle bien. No, oye, se escucha mal, otro, pero se siente bien. Lo otro que salía ayer era la cantidad de camas que había comprado el Estado. Son. Bueno, pero esas camas son una inversión porque quedan para el Estado, pues. Claro, pues. ¿Ah? Zona de riendo. Sí, pues. Bueno, déjame decirte que Ban Chile Inversiones te invita a realizar tus operaciones a través de su sitio web o desde la aplicación Mi Inversión y así evitar desplazamientos innecesarios y aglomeraciones. Ban Chile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. El otro día en mi casa, después de la pega, me puse a hacer trámites de AFP Modelo. Solo descargué la app y listo, pude obtener mi certificado desde mi casa. AFP Modelo, ahorramos para que tú ahorres. En la cooperativa Colún nos sumamos a los más de 17 millones de chilenos que son parte de la Teletón. Prefiero los quesos Colún, que son parte de esta noble causa. El smartphone que cambiará la fotografía, así es, la nueva serie Galaxy Samsung S20 llegó a Entel. Samsung Galaxy S20, S20 Plus y S20 Ultra lleva el tuyo hasta en 24 cuotas sin interés con tarjeta de crédito bancario, disponible en la app Entel y en entel.cl. Entel. Clínica Bupa Santiago conecta un completo equipo de médicos especialistas con todas las etapas de una cirugía, pero sobre todo con profesionalismo y dedicación, porque Clínica Bupa Santiago es una clínica conectada con lo que tú buscas, ¿eh? Sabemos que todos somos diferentes, pero a la hora de organizar tus gastos de marzo, contamos con beneficios para ti. 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. BCI, seamos diferentes. ¿Vamos a la pausa, Marcelo? Perfecto. Y volvemos. Nos informan por interno que llegó la hora de una pausa. En Esto No Es Plaza Italia, ya volvemos en Oasis.

Son las 8:34, Marcelo. Hay algo así como 13 grados. No sé, la verdad, me confunden los señores del tiempo. Pero vamos a hablar de temas importantes, ¿eh? Exactamente, porque la cuarentena a algunas comunas hace predecible que en el futuro pueda haber una cuarentena mayor en más partes de Chile. Y hay personas que probablemente van a tener más dificultades que otras. Nos referimos a los campamentos, la gente que vive en campamento. Y por eso vamos a hablar con Sebastián Bowen, que es director ejecutivo de Techo y Fundación Vivienda, para que nos aclare qué pasa con ese tema. ¿Cómo estás, Sebastián? Bien, ¿y ustedes cómo están? Oye, qué, no más, bien. Qué alta tecnología estamos implementando, ¿eh? No, esto ha llevado a que el ingenio humano sea puesto a Increíble. Prueba. Increíble. Oye, ayer tiramos un satélite. No, sí. ¿Ustedes me están escuchando dos o cinco veces en este momento? No, una sola vez. Una sola está vez. Perfecto. Está perfecto. Sebastián, ¿cuál es el panorama que se vive en los campamentos en este momento, ¿no? Porque frente a la cuarentena. Decía, exacto. Claro, mira, es súper importante mencionar, como tú dijiste, Marcelo, al comienzo de la... ahora cuando nos estaban presentando, que ahora estamos trabajando en conjunto desde Techo y desde Fundación Vivienda. Por lo tanto, el fenómeno que nos toca analizar y también trabajar no son solamente los campamentos, sino que en general es toda la situación de exclusión habitacional, incluyendo el hacinamiento, ¿ya? Que es de alguna manera la otra cara del problema. Cuando uno ve la exclusión habitacional y lo que sucede finalmente con el sistema como de personas que viven con el derecho a la vivienda vulnerado, uno ve fundamentalmente familias hacinadas, ¿ya? Con mucha fuerza, y la otra contraparte son las familias que están yéndose a campamento, que además hay un vínculo súper directo entre ambas. Y en ese sentido, lo que nosotros percibimos en la población, por decirlo así, más vulnerable, que es justamente la población donde se concentran los campamentos y las familias que están viviendo en condiciones de hacinamiento, van a ser impactados, o están siendo hoy día impactados fundamentalmente en tres sentidos. El primero, obviamente, es la salud, que los principales, el principal acceso, digamos, a los sistemas de salud o los sistemas de salud que más podrían finalmente colapsar a raíz de toda esta pandemia, son justamente aquellos que atienden a la población más vulnerable, que es el sistema de salud público. El segundo gran problema son las fuentes de ingresos. Entonces, muchas veces cuando uno dice quédate en tu casa, ¿cómo lo hace el que se tiene que quedar en su casa, pero sin embargo no puede vivir si es que no sale de esa casa finalmente, y no puede trabajar muchas veces en la feria, o aquellos que tienen trabajo por empleo propio o trabajos informales? Y eso es algo que va a impactar fuertemente justamente esa población. Probablemente mucha de la población hoy día viviendo en condiciones de vulnerabilidad, que en Chile es una proporción no baja, no estamos hablando de 10%, 20%, estamos hablando probablemente del 50%, 40%, esa población tiene alto riesgo de caer nuevamente en la pobreza de todo lo que nos está pasando hoy día. Y por último, el último impacto bien profundo es que justamente las temáticas de hacinamiento y de campamento. Es decir, cuando decimos quédate en tu casa, ¿cómo lo hace una familia que no tiene casa? ¿Cómo lo hace una familia que quedarse en su casa es vivir justamente con cuatro personas en una misma pieza? ¿Cómo lo hace una familia que quedarse en su casa puede también implicar ciertos abusos, violencia intrafamiliar, o personas que pueden vivir justamente esos problemas? ¿O cómo lo hace una familia que le dicen quédate en tu casa y respeta ciertas normas de higiene, pero sin embargo no tiene acceso a agua potable? Esa es un poco la situación que muchas familias están viviendo, por lo que es necesario pensar también que este hashtag, como se ha puesto en el fondo de quédate en tu casa, tengamos también un correlato con aquellas familias que probablemente el quedarse en su casa va a ser mucho más difícil y muchas veces no es opción. ¿Y qué se puede hacer? Porque la mayor parte de las cosas que menciona son de solución de largo plazo, no de corto plazo. ¿Cómo se hace? Bueno, lo que tú acabas de decir yo creo que es súper importante. Tenemos que tener una mirada, obviamente esto no, nos vuelve a poner la urgencia de que Chile finalmente sea un país donde cada familia pueda acceder a su vivienda, y eso es súper emocionante, relevante. Lo que nos está pasando hoy día con el COVID-19 nos vuelve a recordar que cuando uno habla del derecho a la vivienda, no es únicamente un beneficio individual para la familia, un beneficio familiar. Tiene también, es un bien social. O sea, en la medida que cada quien pueda acceder a una vivienda digna, finalmente como sociedad entera vamos a estar ganando. Y esto lo demuestra con mucha claridad. Porque justamente en la medida que cada quien pueda quedarse en su casa de manera respetuosa, que pueda justamente tener una vida al interior de esa casa, nos podría, en este momento de aislamiento social que estamos haciendo ese llamado, digamos, nos podría ayudar muchísimo. Pero el segundo elemento es la pregunta que tú haces, Marcelo, que es cómo actuamos hoy, ahora ya. Y ahí me parece a mí que hay tres elementos súper importantes. El primero es que nosotros tenemos que buscar forma de generar filtros, digamos, al sistema de salud público que se encuentra, que atiende fundamentalmente a la población vulnerable. O sea, ¿de qué manera nosotros podríamos, de alguna forma, evitar que toda la población vulnerable que está más propensa justamente al contagio por situaciones de hacinamiento, por las enfermedades respiratorias que vienen en la etapa estacional, es justamente que del invierno en Chile, por otro tipo de enfermedades, esas familias, ¿de qué manera les podemos dar un servicio antes de que llegue al sistema más central de salud, a los centros comunales, etcétera? Y ahí estamos pensando ideas de cómo llevar servicios de salud en coordinación justamente con las autoridades, con otros actores, para poder atender directamente a esas familias. Lo segundo es ayudar directamente a la caja, a la alimentación. O sea, esas familias que no se pueden quedar en casa porque de otra manera no van a poder tener el ingreso para poder comer o para poder vivir. Y por lo tanto, nosotros estamos pensando hoy día, en conjunto con nuestros clásicos aliados, con Hogar de Cristo, con Fondo Esperanza, con otros actores, poder justamente convocar a la ciudadanía en una gran campaña que vayamos en ayuda directa de la alimentación básica a esas familias que hoy día se van a ver sumamente necesitadas. Y de esa manera tratar de hacer que, si bien no podemos compartir el mismo espacio, que cada uno tiene que estar aislado en su casa, por decirlo así, sí podamos compartir de otras formas, que sea con mecanismos solidarios, como justamente sea llevar alimentación directa. Y lo tercero es el trabajo territorial, es decir, que existan campañas de prevención en una unidad que no sea únicamente la casa, sino que sea también la comunidad. Si los dirigentes, la organización comunal, no tenemos en el fondo ahí ciertas pautas, no acceden bien a la información, no saben bien de qué manera prevenir justamente el contagio del COVID-19, finalmente nos vamos a ver con problemas en aquellos lugares en que más se necesita ese trabajo comunitario, que son justamente los lugares más vulnerables, los lugares con mayor nivel de hacinamiento, los campamentos, entre otros. Sebastián, tú hablas de una campaña, ¿esto es algo que se está activando ahora? Sí, mira, no te quiero tirar en el fondo, adelantar. La premisa. Spoilearlos con eso, porque además me pueden retar y qué sé yo. Pero nosotros estamos trabajando hacia allá. O sea, lo que nosotros vemos, finalmente, tanto desde Techo como desde Fundación Vivienda, es que el impacto que esto puede traer, como les decía, es en temas de salud, ciertamente en temas de vivienda, pero también va a ser en temas de las fuentes de ingreso, en temas económicos, de finalmente el bienestar de las familias. Y por lo tanto, ahí hay una ayuda directa que podemos hacer como toda la población, es tratar de organizarnos para que esas familias durante los próximos meses puedan justamente resistir. Sebastián, se ha escuchado, yo no sé si esto tiene que ver con la sorpresa esta que estás mencionando, pero se ha mencionado que los empresarios están haciendo un fondo que puede llegar a juntar 50.000 millones. Bueno, sería genial que ustedes se coordinen con ese mundo y de ahí sacar recursos para ir a ayuda a los que más lo necesitan. Oye, pero me diste exactamente el paso. Aprovecho justamente la capacidad de esta radio para hacer un llamado a aquellos empresarios que están viendo esa posibilidad, que cuenten justamente con Techo y con Fundación Vivienda para poder canalizar. O sea, hoy día hay una población, que justamente la población con mayor probabilidad de enfermarse, que es la población más vulnerable, que es la población más hacinada, y que tiene al mismo tiempo la población con menor probabilidad de atenderse en servicios de salud. Y a esa población, desde Techo y desde Fundación Vivienda, podemos aproximarnos. Y en ese sentido nosotros podemos ser un canal. Hoy día tenemos que ser sumamente creativos. Al igual que están haciendo ustedes en la radio, que, bueno, debo decir, nunca me han invitado al estudio. Pero aparte de eso... Pero en este caso, al igual que ustedes están implementando este tipo de ingenios, ¿verdad? Como poder conversar desde nuestras respectivas casas, vamos a tener que poner también ingeniosos para poder llevar esa ayuda sin necesariamente, en el fondo, multiplicar el contacto físico, la relación presencial, finalmente, para no contagiar. Pero invitar en el fondo a esos empresarios que nos vean como ese canal. Estamos en contacto, evidentemente, con nuestros aliados, con algunas empresas, con algunos gremios también, pero acá tenemos que actuar rápido, tenemos que hacer volar también, pensar fuera de la caja y llevar soluciones que anteriormente nunca habíamos sido capaces de crear. Y ese es un tremendo desafío para poder superar esta pandemia. Ahora, solo una pregunta, porque hasta la última vez que hablamos, que era en medio del estallido social, nos contaste que está en aumento la cantidad de familias que están en hacinamiento o en campamento. ¿De cuánta gente estamos hablando, Sebastián? O sea, hoy día familias que están viviendo hacinadas en Chile son 377.000 si uno toma la CACEN 2017. O sea, hablamos de cerca de 400.000 familias. Eso podríamos hablar que es más de 1 millón de personas. Son las que viven en condiciones de hacinamiento. Y acuérdense que aproximadamente 6 de cada 10 familias que llegan a campamento anteriormente vivían en condiciones de allegamiento o hacinamiento. Por lo tanto, están intrínsecamente vinculados el hacinamiento con el campamento. Y ambos son reflejo y son producto finalmente de una sociedad que construye sus ciudades segregadas, ciudades con exclusión habitacional. Entonces, no estamos hablando acá de un problema que le afecta a una pequeña proporción de la ciudadanía. Estamos hablando que le afecta a millones de personas, las que están viviendo hoy día en condiciones que no tienen una vivienda digna, sea en campamento o sea en condiciones de hacinamiento o incluso en barrios segregados. Hay más de 200.000 familias en Chile que viven en villas de blocks, muchas veces con bajo acceso a servicios públicos, muchas veces en contextos de inseguridad. Por lo tanto, la problemática de la ciudad justa, finalmente, de que las familias en Chile accedan a una ciudad justa y a una vivienda justa, es una problemática que no le afecta a una pequeña proporción marginal. Es una problemática que le está afectando hoy día a una gran cantidad de la población y, por lo tanto, una problemática bastante universal que tenemos que hacernos cargo. Por eso, desde hace un par de años hasta el presente, digamos, el tema de la ciudad llegó para quedarse. Y se está viendo nuevamente justamente en este caso con el problema del coronavirus. Nosotros, aprovecho de decir, sacamos varias informaciones ayer por el Twitter de Fundación Vivienda, varios mapas que mostraban cómo justamente se reparte el acceso a los servicios dentro del Gran Santiago, la situación de hacinamiento y adultos mayores, que es la población más en riesgo, con mayor probabilidad de enfermedad grave a partir del coronavirus. Entonces yo los invito a verlo, y también hoy día sale una columna en Ciber Académico, escrito justamente en conjunto entre investigadoras de Techo Chile y de Geógrafas Chile, para justamente poniendo la temática de la desigualdad en la ciudad y cómo el coronavirus se está viendo reflejado en esa desigualdad en la ciudad. Perfecto, gracias Sebastiana. Y felicitaciones atentos, como siempre. Oye, no, muchas gracias a ustedes. Esperamos ahí que tengan siempre presente a Fundación Vivienda de Techo Chile. Feliz de hablar con usted y espero que cuando volvamos un poquito más a estar presencialmente, alguna vez pueda conocer ese estudio, que he sabido que es bien mítico además. Sí, va a haber café. Te va a dar un pase para que vayas a un horario distinto al del programa, por supuesto, pero sí, te vamos a invitar. Ya, chao. Suerte. Chao, que estés muy bien. Era Sebastián Bowen, director ejecutivo de Techo y Fundación Vivienda. Y vamos con una canción, Marcelo, ¿no? Sí, claro. ¿Qué tienes ahí, Nano? ¿Cuál será? En el bolsillo. ¿Cuál será? Ah, mira. Vamos para bailar. Uy, Madonna. Me gusta. A gozar. Look around. Garbo and Monroe, Dietrich and DiMaggio, Marlon Brando, Jimmy Dean, on the cover of a magazine, Grace Kelly, Harlow Jean, picture of a beauty queen, Jean Kelly, Fred Astaire, Ginger Rogers, dance on air, they had style, they had grace, Rita Hayworth gave good face, Lauren Catherine Manitou, Betty Davis, we love you, ladies with an attitude, fellas that were in the mood, don't just stand there, let's get to it, strike a pose, there's nothing to it, but resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Oye, Carla. Carlita, Carlita. Mira, mira. ¿Qué? Carla, mira lo que tengo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un bontepi. Bajé una cuestión. Es un dubstep club. Batería y cosas, mira. Ah, qué rico. Voy. Partió la cuarentena obligatoria. Oh, no. Partió la cuarentena obligatoria. Ya, pues esos son como latigazos. ¡Au! ¡Ay! Marcelo. Partió la cuarentena obligatoria en 7 comunas de la región metropolitana. Carabineros ya están controlando los accesos y las salidas de estas comunas, de la región metropolitana. En tanto, el gobierno informó que ya no es necesario la clave única para obtener un permiso temporal durante la cuarentena. Con carnet de identidad se puede solicitar permisos para compras en supermercados y farmacias mientras rija este confinamiento obligatorio. Yo soy lo que soy, mi creación y mi destino. Oh, no sé qué hacer, Marcelo, no sé qué hacer. Siento que estoy en Jesucristo Superstar. Voy. El ministro de Salud, Jaime Mañalich, visitó el Centro Cultural Estación Mapocho para evaluar un eventual uso sanitario en el marco de la emergencia por el coronavirus. En la visita no solo se evaluó instalar un hospital como en espacio riesgo, sino también convertirlo en una residencia sanitaria para que personas cumplan la cuarentena de forma adecuada. What's the bus? Tell me what's happening. What's the bus? Tell me what's happening. What's the bus? Tell me what's happening. What you want to know? The follow fire. ¿Follow? No, Marcelo. Sí, yo escuché clarito. Alcaldes de 6 comunas en que no se decretó la cuarentena preventiva están insistiendo en que la medida se aplique en toda la región metropolitana. Durante los últimos días, los jefes comunales de varios puntos del país han solicitado al gobierno que se establezcan medidas mucho más estrictas para que se pueda enfrentar con éxito la pandemia. ¿Qué es eso? No sé, es como emoción, como de tensión. Discoteca. La Superintendencia de Educación asegura que colegios pueden cobrar mientras adopten medidas para cumplir el plan de estudio. Un oficio enviado al CERNAC dice que establecimientos privados y particulares subvencionados deben entregar el servicio de alimentación y recibir a niños que no tengan otro lugar de cuidado durante la crisis. ¡Crisis! Bienvenidos. Discocotec. Ritmo. Aquí vienen los chavos como... de Guanajuato. Fuego. Fuego. Radio Galaxia. Puedo sentir el ritmo. Galaxia. Radio Galaxia. La directora de la Dirección del Trabajo, directora subrogante Camila Jordán, aclaró que el coronavirus no es una causal válida para promover el despido por fuerza mayor del trabajador, el Ejecutivo afirmó que no aplica la causal para quienes trabajan en zonas declaradas bajo cuarentena. Asegurar que no se puede romper el vínculo laboral ni dejar de pagar los sueldos. Discotec. Fuego, fuego. Mira esto, mira esto, mira esto. Fuego. El resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Ay, qué bueno, bueno, fantástico son, entonces. Son gratis estas tonteras. Mira, oye, por algo son gratis. ¿Alcanzamos alguna noticia? Ya, pues dale. A ver. Bueno, la noticia del momento es que Boris Johnson está contagiado. Boris Johnson, que en algún momento fue a lo Trump medio negacionista con la importancia de la pandemia. En tu cara, Boris Johnson. ¿Ya? Pero tengo algunas recomendaciones para la gente que o está en cuarentena y puede conseguir un permiso para ir a comprar, o a la que le llegan a sus casas frutas y verduras. Están preguntando a la gente si es que es bueno lavar las frutas y verduras con jabón, igual como las manos. ¿Ya? Porque tú sabes que la espuma del jabón es la que mata al bicho. Y tú sabes que los expertos no son tajantes al respecto. Parece que no es bueno lavar especialmente algunas cosas con jabón. Sin embargo, dice un experto, si la gente quiere hacerlo, no hará daño. No hay ninguna evidencia que con seguridad reduce el riesgo del virus al lavar este tipo de cosas. Dice que podría ayudar a reducir el riesgo, pero dice, yo no lavaría la lechuga con agua y jabón, pero las papas, una manzana o una ciruela, sí. Son datos que quedan ahí. Por si acaso. Ya, está bien. Ahora, yo creo que en general lavándolo bien con agua debiese no tener ningún problema, pero no hay evidencia que el virus pueda traspasarse a través de eso. La Universidad de Chile, y esto deberíamos enfrentarlo en algún momento, Caleta, con un entrevistado, el tema psicológico. Tú dices que está ya media desanimada, y ahora hay mucha gente que le está bajando el ánimo por esto de estar en la casa, no saber cuándo va a terminar. Y, por ejemplo, le preguntaron a un experto cuál es la razón que la gente, a pesar de que sabe que va a poder ir a comprar al supermercado, va a poder surtirse lo que quiera, a pesar de eso, ayer se lanzaron a comprar cosas, y dice que el acaparar cosas y tener mucha comida y cuestiones en la casa es porque eso les da alguna sensación de seguridad, alguna forma activa de que la ansiedad que tienen se les diga, no, estoy bien porque tengo cosas. Y ese es el factor psicológico. El papel psicológico confort, que por hace. Ejemplo. El papel confort. Tengo por lo menos la retaguardia cubierta. Claro. Todo eso está, va a estar limpiecito. Muy bien. Marcelo, has dado un esclavo una vez más, ¿ah? Yo seco. Quiero decirlo con todas sus letras. Un adelantado. Oye, solo decir que estoy leyendo un artículo en el diario El País de España, en que algunos científicos matemáticos están poniendo en duda la cantidad de contagiados, no solo en España, sino que también en el resto de Europa. Lo que dice es que ese cálculo, por ejemplo, en España, que hay 4.000 y tantos muertos, más 56.000 infectados, implica una mortalidad de un 7%, lo cual es imposible, es absurdo. Se dice que deben haber 500.000 infectados por país. Lo que pasa es que no se cuentan a los leves, que también son parte de la enfermedad. Sí. Por lo tanto, lo que se debería esperar es como una cifra 5 veces mayor a la dicha. Ponte más lejos, Marco. ¿Más lejos? Ahí está. Como 5 veces mejor de lo que ellos dicen, Marcelo. Así que hay que estar revisándolo. Tenemos que ir con nuestros amigos avisadores. Clínica Bupa Santiago conecta un completo equipo de médicos especialistas con todas las etapas de una cirugía, pero sobre todo con profesionalismo y dedicación. Porque Clínica Bupa Santiago es una clínica conectada con lo que tú buscas. Sabemos que todos somos diferentes, pero a la hora de organizar tus gastos de marzo contamos con beneficios para ti. 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. BCI, seamos diferentes. Marco, ¿qué pasó? Ya no aguanto más, es que no pasará, no llega nadie. ¿Será por la cuarentena que nadie viene a ver el auto? No se vende. Pero tranquilo, Marcelo, véndelo con calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma.

Vamos. ¿Sí o no? Sí, pues, ¿sí o no? ¿Sí o primera. No? ¿Quieren que siga? ¿Quieren que pare? Hoy que estoy como mal hoy. Pero yo siento que este día otoñal me va a aterrizar, me va a calmar. Ay. Oye, estaba viendo los pronósticos para los próximos días y calor ya no, 23, 24, todas las próximas dos semanas. Y dice, nos vamos a desvivir. Leí a una persona en esto no es Plaza Italia, el Bustamante Test. Ay, pero ¿y qué pasó? Bueno, otro día les cuento. Sí, oh. Pues si me están censurando de esta manera, me están callando. ¿Cómo les cuento? O sea, primera pregunta. No se puede. Primera pregunta. ¿Tabotado es fácil? Ya. Yeah. Nombre de la cantante que fue catalogada como la reina del socialismo. Mon Laferte, ¿no? Mira, podría ser Mon Laferte, ¿eh? Sí, podría ser, pero no es ella. Es Anita Tijoux. ¿Y quién la catalogó así? También podría ser ella. El mundo. Salió en portadas de diario, recorrió el mundo. Ah, ¿pero es chilena? No, no es chilena. No quería dar pistas, pero bueno. La reina del socialismo. Chuta. ¿Elizalde? Pucha, yo pensé que... Podemos decir nombres de hombres, ¿no? Reina, reina. Mira, aquí hay Navarro. Dos personas. Hay dos personas que acertaron. Marcia Herrera y Rubén Zapata. Britney Spears. Britney Spears, si leí algo de sus declaraciones que o conocida como Britney. Cuando se recupere Estados Unidos de la pandemia, hay que hacer un paro y así al parecido y redistribuir la riqueza. Sí, pareció al estallido social en Chile. Nos está copiando la Britney Spears. Sí, Britney. Bien Britney, dicen algunos. 1-0, arriba los chuchis. ¿Por qué te ríen, Marcelo? Sí, dicen algunos. Dicen algunos. Segunda pregunta. Hablemos un poquito del permiso especial para ir a comprar al supermercado. Hoy estamos los trending. Hace tiempo que no pasaba. Fantástico. ¡Ah, qué lindo! Gracias a Britney. Ya. Permiso especial para ir a comprar al supermercado, a la farmacia o a lugares de venta de insumos importantes. La pregunta es, ¿cuánto rato dura ese permiso especial? 3 horas. ¿Para qué era? ¿Para comprar? ¿O para qué? Farmacia, para comprar. Para farmacia, para comprar. 4 horas. Para ir a lo... 4 horas. Mira, harta gente dice 3 horas, lo mismo que dijo Marcelo, pero la respuesta correcta en esta oportunidad la ha dado Marco Silva. Son y Osvaldo ¡hola! Valderrama. Del sí, claro. No, pero Marco lo dijo primero. ¿Y qué es lo que era 4 horas entonces? Es que, ¿sabes qué? Yo estuve revisando el primer día cuando se informó el tema, se dijo 3. Pero ayer en la actualización de los datos finalmente son 4 horas. Así que para que lo tengan presente, libre tránsito durante 4 horas para hacer sus compras, ir a la farmacia. Hacer sus cositas. Hágalo, por supuesto, hágalo si es que realmente lo necesita. Siguiente pregunta, ¿están empatados? ¿Están empatados? No. ¿Quién dijo esta frase? Los vecinos, la gran mayoría, me pide cuarentena total. Ah, esto debe ser el alcalde de Puente Alto, Codina. Coprina. Coprina. Ya, larguémonos con esa ficha primero. Gomina. Mira, aunque quisiera tomar esa opción, no está correcta porque no está el nombre y el cargo completo. Germán Codina, alcalde de Puente Alto. Ahí sí, pero no es, lamentablemente. El alcalde de Pelotillehue. Juan. ¿Cómo se llama? Pepe Cortisona. No es la alcaldesa Katy Barriga. ¿Cómo se llama el alcalde de Sucupira? Federico Valdivieso. Federico Valdivieso. Alcalde de Sucupira. Oye, no sé. Jorge. Juan. No, hay harto, la verdad es que hay harto alcalde que están pidiendo eso, así que pueden ser un montón. Ya, les voy a dar una pista. Es un alcalde de una comuna que todos pensaron que iba a estar en la cuarentena y no estuvo en la cuarentena. ¿Mauro Tamayo? Daniel Jadue, alcalde de Recoleta. Mira, podría haber sido, porque también Recoleta sonó como una comuna que podría haber sido declarada en cuarentena, pero claro, no, no es Recoleta. Qué pena más grande. Anita Alvarado, alcaldesa de Tokio. Tokio, que en esta oportunidad no es. ¿No te suena un alcalde que se llama Mauro Tamayo, que lo puso alguien? Sí, pues el de Cerro Navia. Mauro Tamayo de Cerro Navia. No. ¿No es? Fíjate que aquí no. Una persona llegó con José la respuesta José Manuel correcta, Palacios. Alcalde de La Reina. ¿Ese? Sí, ese es. Muchos se sorprendieron porque La Reina no estaba incluido en este listado de las 7 comunas en cuarentena. Ayer varios alcaldes de varias comunas fueron a La Moneda y le entregaron una carta al presidente para solicitar que en el fondo se declare cuarentena en toda la región metropolitana. Puntualmente el alcalde de La Reina dice que más del 80% de la gente en su comuna está por una medida mucho más drástica, es decir, que se declare en definitiva la cuarentena. Entonces, bueno, estaríamos 2-1. Arriba los 2-1. ¡Arriba los chuchis! Siguiente pregunta. ¿Qué? Vamos. Nombre del artista cuyo voy de nuevo. Se me pelaron los cables. Voy de nuevo. Nombre del artista cuyo fabricante de perfumes paró la producción y ahora se va a dedicar a elaborar alcohol gel y artículos desinfectantes. Shakira. Voy a tomar como correcto. Pero, a ver, ¿quién es la profesora? Shakira. Hay harta gente en Twitter que puso Shakira, pero lo pusieron antes de que yo terminara la pregunta. Así que el punto se los voy a dar a Marco y Marcelo, porque dijimos yo tenía que terminar la pregunta. Sí. Así que estaríamos en una situación de empate, chicos. 2-2. Empate, 2-2. Y bueno, decir respecto a esta pregunta que Shakira está súper contenta y está viviendo su cuarentena en España, en Barcelona, con su marido y sus niños, y a través de redes sociales publica en el fondo esta buena noticia de que en el fondo ya no se van a hacer más los perfumes de Shakira. Son súper perfumes de Shakira. Son súper parecidos al alcohol gel. Pero no, nos deja claro si los va a regalar o los va a vender. Yo no los va a vender. O sea, en el fondo. No, pues los van a vender. Cambia el negocio, pues. Cambia el negocio, siempre. Claro. Cambia las prioridades. Siempre supe. De que era alcohol gel lo que nos estábamos echando. ¿Ah? Ahora viene la última pregunta que va a dar la victoria al que responda correctamente. Atención. A ver. Industriales del pan adelantan posible alza en abril. ¿Cuánto en porcentaje? Por supuesto, porque en distintos lugares hay distintos valores del precio del pan. ¿Cuánto podría subir el precio del pan? Hoy, 20%. Onaya puso al tiro 20%. ¿20%? ¿Tanto? No creo. No. ¿Cuánto es? Perdieron, chicos. Era 20%. Mira, no quiero que suene chiste, pero la gente lo dice en masa en Twitter. 20%. Oye, pero es mucha plata esa. Risas. Lo dicen en masa para hacer pan. Masa madre. Perfecto. ¡Ay, qué fome! Ya ganaron los chuchis. Lo siento, chicos. Lo siento. Estuvieron bien, pero no les alcanzó, lamentablemente. Oye, bueno. Y es básicamente porque sube el precio del dólar, sube el precio del trigo y todo se mezcla para que finalmente pueda subir el precio del pan. 20%. Ya. Más. Cortina enano. ¡Oh! Una canción, qué linda. Ah, mira. Vamos haciendo filitas por las casas todos, papá, hijo, bailando. Eso es. Excelente. Dale nomás. Arriba. Like the legend of the Phoenix. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Bueno, Marcelo. Oye, hoy día está de santo el que decía, ya no habrá luna de miel. Ruperto. Ruperto. Mira. Y también está este payaso, no, es un curado. ¿Qué es lo que es Ruperto? Ruperto es como un payaso curado, sí. Un curado. Un curado payaso. Es un artista circense que estuvo en el escenario de la Quinta Vergara haciendo un show bastante bueno con Sergio. Es un Sergio Lagos. El personaje. Es un personaje. No le matemos la ilusión a la gente. Oye, 1558 y nos escuchan. No pueden hacer eso. En 1558 y nos están escuchando en este momento, se funda Osorno, una de las ciudades más antiguas de nuestra patria. 1558. Oye, y un día como hoy, cuando ya la guerra mundial estaba llegando a su fin, en 1945, Argentina le declara la guerra a Alemania y Japón. ¿Qué tal? Ahora sí. Ahora, están las condiciones. Tírense. Ay. Oye, ¿qué? Dime. Es que el siguiente dato es increíble, un récord histórico en Chile. El 2005, el técnico de la selección chilena de ese momento, Juvenal Olmo, obtiene el récord histórico al perder, o no ganar más bien, 9 partidos seguidos luego de una derrota contra Uruguay. ¡Aplausos! Ayer debiese haber sido el partido, entiendo, o hoy, el partido contra Uruguay por las clasificatorias. Claro. Oye, suspendió. Y el año 2010, a propósito, los Legionarios de Cristo reconocen a través de un comunicado de acciones reprochables de su líder Fernando Maciel y piden perdón. Eso fue el 2010. Qué terrible. Oye, y también muere. Sí, dale más, por favor. Sí, pues, dentro de la misma noticia de abusos y de atropellos, en este caso mortales, un día como hoy muere Daniel Zamudio. Mira. Ahí está, murió la. Y es el Día Mundial del Teatro, así que mandémosle saludos a todos los que hacen teatro, al Murci Roja, los teatreros, al Mago Valdivia, Neymar Junior. Está de cumpleaños. Oye, Horacio Saavedra, hoy, ¿cómo se llama? Concejal de Maipú. Una pequeña torta tiene. Mariano Rajoy, expresidente de España. Charlie Alberti, el batero de Soda Stereo. Quentin Tarantino. Oh, y un día. Mira, man. Chucha, está de cumpleaños. Chucha. La cantante brasilera. Laura Albornoz. Mariah Carey. Fergie. Y Manuel Noya. Muchos cumpleaños hoy día. Sí. ¿Qué es lo que sabemos? Encuesta, Marcelo. ¿Y no va a alcanzar a hacer la pregunta? ¿Qué cuestión? Lo que hizo la gente. ¡1050 votos! ¡Aplausos! Cerrado, ¿Estás de acuerdo con que los alcaldes no puedan ir habitualmente a programas de televisión? Lo menos votado fue que sí, que a mí me entretienen. Después viene que no está de acuerdo que se le prohíba porque es parte del rol. Después viene que les da lo mismo y con una amplia mayoría la gente está de acuerdo con que no vayan habitualmente a la televisión porque tienen que trabajar. Gracias, Marcelo. Un grande. Oye, gracias por estar acá. La Carla imita bien a Amaro. ¿A ver? Somos amigos con Amaro, pues. Es gracias, un objeto chicos, de primera necesidad gracias. De eso, señora. Así es. Seamos profesionales. Oye, Marcela Cubillo y Amaro Gómez Pablo está como para un casino en Las Vegas, ¿eh? Realmente un espectáculo de ese. Ella es la ex ministra es panelista. Panelista, mira, de ministra pues, panelista. Sí. Hola, joder, ¿cómo están todos por ahí? Quisiera saludar a todos mis amigos que están escuchándome en este momento. Increíble, ¿eh? Sí, ¿cómo están? Sí, bienvenidas. Aquí estamos. No, impresionante. Bueno, vamos con nuestros amigos avisadores, ¿te parece, Marcelo? El otro día en mi casa, después de la pega, me puse a hacer mis trámites de AFP Modelo. Solo descargué la app y listo, puedo obtener mi certificado desde mi casa. AFP Modelo, ahorramos para que tú ahorres. La revolución de la tecnología llegó a Entel. Comienza a vivirla con la nueva serie Galaxy Samsung S20, S20 Plus y S20 Ultra. Disfruta del smartphone que quieras hasta en 24 cuotas sin interés, pagando con tarjetas de crédito bancario. Disponible en la aplicación Entel y en entel.cl. Entel. Marco, pero por favor, aclárame las cosas. ¿Cómo hago para vender el auto? ¿Cómo hago? ¿Quieres que lo regale? Marcelo, te aclaro las cosas.